nosotros, ¿quién me apartará del amor de Dios? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Si las pruebas vienen o las tentaciones, Él me da las fuerzas para yo vencer. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Apartará del amor de Dios. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me apartará